0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 33 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro después de este breve intervalo musical de mano de los rusos hijos de puta. Y lo que viene ahora es la columna deportiva de Alejandro Wall, trayendo un caso, como decías, ¿no? Un caso de censura por parte de los que se suelen denunciar censura. Sí. Alexis Sexic es este periodista, se especializa en deportes. Desde hace nueve años trabajaba en Teis Sport, que es la señal deportiva, una sociedad que nació y que se van a cumplir 20 años en septiembre de este año, una sociedad entre torneos. Torneos y competencias y el grupo Clarín. Alexis el año pasado era uno de los columnistas del programa Despertate, que iba por la mañana en Teis Sports. Lo he visto varias veces. Y en las últimas semanas del año de la programación de Teis Sports, de pronto lo dejamos de ver al aire, dejamos de verlo. Y en los últimos días Alexis contó qué había pasado. Que se trató de un caso específico de censura, y nosotros decimos censura de los que suelen indignarse con la censura, porque efectivamente el caso de Alexis tuvo muy poco rebote, muy poca repercusión en los medios, cuando en casos absolutamente menores suelen bombardearse y hasta llegar a ser tapas de diarios. Estamos en comunicación con Alexis, que además es un gran periodista, un gran compañero, y lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Alexis? Alejandro Wall te saludo. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, desde ya la solidaridad desde acá, pero ¿podés relatarnos qué fue lo que sucedió en este tiempo en el que vos eras uno de los periodistas de Teis Sports? Sí, bueno, gracias obviamente por la solidaridad y por el espacio, porque para mí es importante darle visibilidad a esto. Lo que ocurrió fue a principios de septiembre. Yo me refería a algunas decisiones que había tomado la comisión directiva de Tigre respecto del manejo del fútbol, colocando a cargo del fútbol profesional a una persona que no solo no es dirigente del club, sino que además es empresario del fútbol, representante de futbolistas y entrenadores. Lo que yo señalaba en este comentario, dando esta información, era que me parecía poco ético darle ese lugar a una persona que puede tener intereses en esa función que desempeña. Bajo ningún punto de vista yo dije ni que se robaba ni nada por el estilo. Yo no hice una denuncia, sino que simplemente manifesté, dando esta información de quién era el encargado del fútbol profesional de Tigre, manifesté lo que me parecía poco ético, nada más. Bueno, fue nada más y nada menos, porque eso derivó en un llamado del vicepresidente de Tigre, Ezequiel Melaraña, que es un hombre extremadamente cercano a Sergio Massa. Me dejó un mensaje en buenos términos, pero invitándome a tomar un café, a que él quería charlar conmigo algunas cosas que yo había manifestado al aire, porque entendía que yo estaba mal informado y él tenía toda la intención de aclararme eso. Nos desencontramos, ¿no? Por eso él me dejó el mensaje, yo también uno a él, y en buscando un momento para charlar tranquilo con él, me llaman del canal para hacerme un compañero de trabajo, para decirme que un gerente del canal le había dicho que habían llamado de torneos y competencias para que yo no siguiera hablando sobre la conformación de la dirigencia de Tigre y algunas decisiones que estaba tomando la dirigencia. Entonces, fue un episodio, ¿no? Hubo dos episodios, o sea, dos comentarios de tu parte, ¿no? Ese fue sentido. El primero, uh-huh. En comienzos de septiembre, 10 de septiembre aproximadamente, y el otro fue ya sobre finales de septiembre, principio de octubre, analizando al aire el partido entre Tigre y Colón. Yo comenté que Joaquín Arzura, que es un chico que apareció el torneo pasado y que está consolidado en primera en Tigre, no tenía contrato profesional, que es otra información, digo, o sea, no había, en ningún momento había una denuncia ni nada fuera de lo común, digo, ¿no? De hecho, ni siquiera las autoridades del canal me vinieron a decir que yo estaba diciendo cosas que no pudiese argumentar o que fueran falsas. Claro, te iba a preguntar, digo, no hubo un intento de última de decir, bueno, vamos a darle un derecho a réplica a Melaraña o a cualquier otro dirigente. No, nada. Me dijeron que tenía razón lo que estaba diciendo, que era verdad que era poco ético lo de la designación de esta persona a cargo del fútbol, y que yo tenía razón en señalar que Tigre debiera hacerle un contrato a Arzura porque hacía poco tiempo había perdido a Bota, ¿no? Y digo, sabemos todo lo que significa para un club, sobre todo una institución chica, poder vender un futbolista y capitalizarse. Ese fue mi comentario al aire. ¿Cómo terminás afuera de la señal? Es decir, ¿cómo te quedas sin trabajo? Me llamó el jefe de producción del canal a su oficina, me dijo que no insistiera más con esos comentarios, que cada vez eran más insistentes los llamados de torneos y competencias para que yo dejara hablar de la dirigencia de Tigre. A los pocos días se supo que el programa no iba a seguir al aire por decisión del canal, eso ya excedía a mi caso puntual. Y en los días subsiguientes le fueron dando tareas para este año a todos mis compañeros. Y cuando yo pedí una reunión para que me dijeran qué iba a pasar conmigo, me dijeron que no tenían ni tiempo ni nada para decirme. Después de eso me entero por el productor que la decisión de este gerente de producción con el que yo había hablado por última vez era que hicieran especiales, editar programas especiales hasta fin de año, sin incluir las notas en las que yo había participado o había producido. Y eso me llevó a tomar la decisión de enviar una carta documento asesorado legalmente y ahí fue que la empresa decidió que era bueno que yo no saliera al aire hasta que se aclararan algunas cosas. Después de que supuestamente aclararon algunas cosas, me llamaron para decirme que no querían que yo trabajara más en el canal. Alexis, Nicolás Lantos, te saludo acá. Y la pregunta obligada quizás es si este tipo, digamos, de comentarios o de injerencia de dirigentes de clubes en el contenido del canal había pasado anteriormente con otras instituciones. Uno se imagina, no sé, River, Boca, clubes más grandes que pueden llegar a tener intereses en lo que se dice, en lo que se critica. ¿Ya habías vivido situaciones similares, aunque obviamente no hayan llegado hasta un punto tan extremo? No, está como siempre flotando en el aire. Yo hace 16 años que trabajo y siempre me tocó tener vínculos con empresas del grupo. Antes trabajé en Olé, en Clarín y ahora hacía 9 años que estaba en TIC. Y en su momento cuando el canal tenía el fútbol, nadie te venía a decir nada, pero era como medio que estaba implícito que de Grondona, por ejemplo, no se podía hablar mucho, que de determinados dirigentes tampoco, pero a veces era un poco más una sensación o algo que estaba ahí como implícito, pero nadie, a mí por lo menos, ni vi tampoco compañeros a los que lo señalaran de ese modo. Sí vi en el canal un episodio similar al mío, si se quiere, que tiene como protagonista otra persona, yo prefiero no nombrar porque él ya volvió a trabajar en el canal y ya pasa a ser un asunto suyo, pero en su momento él hablaba sobre las barra bravas y misteriosamente lo mandaron a sacar del canal porque estaba involucrando mucho a Aguilar, por ejemplo, en ese momento como presidente de River y dejó de tener su columna en un programa del canal. Ahora volvió a tener su columna en un programa del canal porque evidentemente ya no hay inconvenientes con criticar a determinados dirigentes, pero parece que sí no se puede hablar de otros. Pero sí, realmente me pareció como muy violenta la situación, muy, muy intimidante, porque que un gerente del canal de tu laburo venga y te diga, mira, es verdad esto, tenés razón con aquello, todo eso, pero no lo digas más, no hables más, no digas nada más, es como que, digo, nunca me pasó una cosa así tan tan grosera, tan violenta, tan intimidatoria, y encima después de todo eso se sucedieron estas situaciones que yo a ustedes les marcaba y que el canal a mí insiste en decirme que no tienen nada que ver esos episodios de censura con lo que después derivó en que a mí no me dieran trabajo, en que eligieran no poner mis notas al aire. Yo no tengo 5 años y es evidente que todo tiene una conexión. Y todo esto se dio un mes antes de las elecciones, ¿no? Yo desde el primer momento pensé en hacerlo público, pero me tomé mi tiempo, lo analicé bien, sé que asumo un riesgo y no quería tampoco hacerlo público de inmediato, primero para procesarlo bien yo y saber bien qué era lo que iba a hacer, y después porque no quería en este contexto quedar preso de que alguien pensara que yo le quiero dar una utilización política al caso y que salieran a decirme que yo estaba diciendo eso respecto de una dirigencia que puede involucrar a Massa en el contexto de las elecciones legislativas, ¿no? Entonces, también por eso me tomé mi tiempo y recién ahora tuve, María O'Donnell fue la primera persona que me ofreció su espacio y allí lo hablé sobre fin de año, yo trabajo con ella en Radio Continental a la tarde y después repercutió muchísimo cuando tuve la posibilidad de contarlo al aire con Víctor Hugo hace pocos días en competencia. Al caso que del que recién mencionaba Alexis, un caso muy conocido, yo lo doy el nombre porque en su momento fue un caso muy conocido, fue el de Gustavo Gravia, que hoy Gustavo que ya regresó a la señal, digamos, en otro contexto y demás, uno puede pensar, uno puede agregar otros, ¿no? Este, que en algunos casos son más explícitos o más implícitos, ¿no? Un caso fue el de Román Lluch, ¿no? Román Lluch tenía un programa en Teis Sports. Sabemos que Román pertenecía al equipo de Víctor Hugo Morales, muy crítico de Grondona, del grupo Clarín. Sí, en su momento ocurrió con Ramiro Sánchez Ordóñez también. Exacto, iba a mencionar a Ramiro Sánchez Ordóñez, que también fue de golpe, desapareció de Teis Sports. Uno podía pensar que Ángela Lerena, que condujo el noticiero de TIC durante muchos años, en algún momento determinado, el perfil de Ángela, las cosas que decía Ángela, le empezaron a molestar al grupo. Digo, obviamente no entra todo dentro del grupo de TIC Sports. Digo, sabemos que esto sucede en la gran mayoría de los medios de comunicación. Alexis, vos recién mencionabas que bueno, la oportunidad de poder contar este tema sí surgió o se generó cierto revuelo a partir de lo que lo contaste en el programa de Víctor Hugo. Digo, ¿tuviste algún tipo de solidaridad de parte de organizaciones, de periodistas y demás? Digo, ¿cómo repercutió por ese lado? Sí, de agrupaciones donde yo también conozco gente y que hemos compartido también algunas luchas o marchas, se solidarizaron desde un primer momento. Para mí tiene un gran valor porque es gente a la que yo considero realmente valiosa. Yo no espero que a mí el gremio me llame, porque yo estaba en Olé cuando echaron a la comisión interna de Clarín y del gremio no apareció nadie. Entonces no es como seguir creyendo a esta altura en los Reyes Magos. No estoy esperando un llamado de la UDBA ni sé que no va a ocurrir, digo, está... Hay un montón de gente en el medio que se enteró de lo que a mí me pasó y me cuesta creer que la UDBA no se haya enterado. Sí me llamaron de FOPEA, me hicieron una especie de reportaje para tomar como si fuera una declaración de lo que yo había vivido y publicaron en Twitter una especie de comunicado solidarizándose y repudiando lo que había ocurrido, pero después no, del gremio en particular no me llamó nadie. Vos recién decías que puede tener un costo siempre, ¿no? Contar estas cosas. Y además, me parece, y te lo digo, me parece muy valiente, porque uno no tiene únicamente que pensar en la empresa de la que se fue o lo fueron, ¿no? Uno tiene que pensar en el contexto, ¿no? La exposición que uno toma cuando llega a denunciar un caso de este tipo. Digo, cuando te definiste a denunciar y a contar lo que había pasado, ¿por qué lo hiciste? Digamos, ¿qué es lo que te empujó a hacerlo? Porque a mí lo que me preocupa es que estas cosas se repitan. Es como decías vos recién, yo no creo que sea la única víctima de esto y en dos minutos se nos vinieron un par de casos a la cabeza muy fácilmente. A mí me parece que nos ampara la Constitución, nos ampara la ley. Nosotros tenemos el derecho de ejercer libremente nuestra profesión y no puede ser que una empresa de medios silencie las voces que no les gusta escuchar por lo que sea, ¿no? Ni siquiera importa por qué. Me parece que lo condenable es el hecho. Y me parece que muchas veces nosotros fomentamos la naturalización de este tipo de cosas al callarnos la boca. Yo realmente entiendo que estoy asumiendo un riesgo grande. De verdad no me considero... O sea, entiendo lo que decís, Ale, pero yo realmente no me considero, no me definiría como un tipo corajudo. Sí tengo mis convicciones y peleo por ellas y cuando tomás una decisión hay un riesgo implícito y yo lo estoy asumiendo. A veces, la verdad, para mí no son días agradables. Es complicado. Por un lado está buenísimo ver cómo hay un montón de gente que ni siquiera sabes quién es y se solidariza con vos. Y por otro lado, a veces te agarra esa cosa de decir, cuando baje la espuma esto de la difusión o de la repercusión, yo voy a estar acá solo y mi preocupación hoy es conseguir un trabajo y poder seguir ejerciendo mi profesión, pero me preocupa particularmente que se sepa para que no se repita, para intentar colaborar desde mi lado contra esto, ¿no? Digo, luchar contra estas cosas que pasan. Yo tengo la posibilidad de acceder de repente a un medio como el de ustedes o a otros medios porque tuve la posibilidad de estar expuesto en la televisión. Tal vez esto le ocurre a alguien que trabaja en una radio X o en un medio quizás no tan masivo y no nos enteramos, ¿no? O no tiene tantas bocas de difusión. Y a mí me parece que muchas veces nosotros como periodistas abordamos temas que tienen que ver con la dinámica de otros gremios, de otros rubros, a nivel paritarias, a nivel despidos, un montón de otras cosas. y son contados los lugares donde, por ejemplo, se habla de la situación de perfil, donde se habla de la precarización laboral, donde se habla de la falta de representatividad gremial en las empresas. Y somos nosotros mismos quienes silenciamos eso, muchas veces porque sabemos que quienes son los dueños del medio donde nosotros trabajamos no quieren que eso se sepa, y hacerlo público, solidarizándonos con alguien, implica asumir un riesgo nosotros también. Pero me parece que en algún momento tenemos que empezar a romper con eso, y me parece que también hay un contexto sociopolítico que ayuda quizás como nunca antes, con una ley de medios, con la gente ya un poco más consciente, me parece, de que los medios no son solamente el periodista que viene y te cuenta la información, sino que son empresas que tienen intereses, que defienden políticos, que tienen causas, que persiguen causas, que tienen objetivos, que buscan instalar temas, que buscan callar otros temas. Y me parece que eso también es favorable para que nosotros empecemos a hacer visible este tipo de cosas. Bien, Alexis, escuchábamos a Alexis Sexic, periodista despedido de Sport, después de hacer críticas al tigre de Sergio Massa, arroba Alexis Torcuato en Twitter. Alexis, desde acá un abrazo grande, toda la solidaridad de aquí de Diario del Futuro. No, y comentar, ya que él lo mencionó recién, que en un rato vamos a estar hablando con gente de la Comisión Interna de Perfil para darle también visibilidad a ese otro conflicto, porque coincido con él, es una época en la cual hoy hay algunas herramientas más para tratar estos temas y está bueno que cada lugar donde se los pueda visibilizar se lo haga. Te agradecemos, Alexis, por haber esperado despierto a esta hora y haber comentado con nosotros tu caso. Y desde ya, contá con nosotros para todo lo que necesites. Muchísimas gracias por la solidaridad y por la difusión. Una vez más, un abrazo grande. Un abrazo.